know you done quit me, baby. Got yourself a new man. Yeah, you know you're playing a dangerous game, babe. Yeah, you know you're playing a dangerous game, babe. Just as dangerous as it can be. Well, now you're gonna run across the jealous man. Something that you have bad in your life. Thank you. Well, you know, I got a bad case of the blues. I don't know what it was to dump on my old bay. Una sesión de guitarra muy informal entre Little Freddie King y Tim Duffy, el presidente de Music Maker Relief Foundation, dio vida al álbum At Home in the New Orleans Musicians Village, que vamos a escuchar esta tarde en las historias del blues de Javerian Estéreo. Ese encuentro ocurrió el año pasado, cuando Tim Duffy asistió al Festival de Jazz and Heritage de Nueva Orleans y aprovechó para visitar a Little Freddie King. En el apartamento del músico compartieron varias noches alrededor de la guitarra y un día Tim le dijo que grabaran ese material, el cual se encuentra en este registro que captura todo ese estilo puro del Delta del Mississippi que fue llevado por Little Freddie King cuando se trasladó a Nueva Orleans. Es ese sonido crudo que parece haberse petrificado en la ciudad, permaneciendo sin ningún tipo de modificación por más de 60 años, lo cual es bastante loable si se tiene en cuenta que Little Freddie King ha sido rodeado por muchos de los grandes músicos de Nueva Orleans. Iniciamos este espacio con el tema Playing a Dangerous Game y lo vamos a continuar con Lorena y Sweet Home New Orleans. Be the happiest thing that you ever seen. Sat down on Highway 61, babe, trying to catch my whale ride back home. Sitting on Highway 61, babe, trying to hitch me a ride back home. Yeah, if I see my little baby, I won't have to worry no more. Lorena, Lorena, Lorena, sweetest little girl that I ever seen. Lorena, Lorena, Lorena, sweetest thing that I ever seen. Well, you know, if I could get your little woman back, yes, I will be a happy man. It runs from south to north. Well, you know, you got to go west sometimes to come up on the other side in the east. Yeah, Highway 61, babe. Go take me right where I want to go. Yeah, Highway 61, babe. Tell me right where I want to go. Yeah, then when I get on Highway 61, bring me right straight on to Lorena's house. Yeah, baby, don't you wanna go? Don't you wanna go with me? Yeah, don't you wanna go, babe? Don't you wanna go with me? Down home, after sweet New Orleans. Freddy, Freddy, where you been? Been to the hospital to see Dr. Bone. Then send Dr. Bone, he sent Dr. Jones. Presentábamos el tema Dr. Bones. Aunque Little Freddie King tomó su nombre y su estilo de interpretación después de su modelo Freddie King, su apodo Little sí es original. Dejó a su nativo Mississippi en la década del 50 y se trasladó a Nueva Orleans, llevando su sonido primitivo del Delta consigo, el cual lo ha acompañado desde entonces y se ha mantenido crudo a lo largo de muchas décadas. Tenemos nuevamente a Little Freddie King con el tema Texas Airline Blues. country to Texas out of mine. Catch that Texas out of line. Yeah, I'm going to the Texas out of line. Catch that Texas out of line out of here. Well, you know, if I don't find my little girl, I ain't going to let my airplane down. Flying out to Augusta, Georgia, babe. Little girl, you know I am looking for you. Yeah, I'm gonna fly to Augusta, Georgia, babe. Little girl, you know I am looking for you. Well, you know if I don't find that little girl, I ain't gonna let my airplane down. To call your name. I was in love with you, baby, before I learned to call your name. Well, you know I was in love with you, baby, before I learned to call your name. You look so good to me. up in the morning and you go downtown. Come back in the evening when the sun going down. Oh, baby, you sure look good to me. Well, you look so good, baby. Knock me off of my feet. Little Freddie King nos ofrecía I'm in love with you, baby, de su álbum At Home in the New Orleans Musicians Village, que escuchamos esta tarde en las historias del blues por los 91.9 de FM en Bogotá y a través de internet en www.javerianestereo.com. Sus comentarios acerca de este programa los pueden dirigir al correo blues@javerianestereo.com y asimismo los invitamos a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en este programa. Aunque Little Freddie King se rodeó de muchos de los grandes músicos de Nueva Orleans, permaneció fiel al estilo musical con el que creció. Ese sonido único que lo ha hecho famoso en bares como el BJ's o el Tipitina, así como en el Festival New Orleans Jazz and Heritage Festival, en el que se ha presentado durante 32 años consecutivos. De Little Freddie King podemos agregar además que es primo de Lynyrd Hopkins y que ha combinado la música con el trabajo en un taller de reparación de carros, al cual arriba siempre montando su bicicleta, vehículo que emplea para trasladarse por toda la ciudad. Su cuerpo tiene las cicatrices de 5 balazos que recibió cuando era joven, y desde 2002 sonríe feliz gracias a la prótesis dental y al cuidado médico que le viene ofreciendo cada año la Music Maker Relief Foundation, una organización que se ha dedicado a ayudar a los viejos músicos de blues que están desamparados. Continuamos nuestro programa con Little Freddie King y los temas Made Me Love You y Little Girl, What's Wrong With You. Love you, baby. Love you from my heart. mío un bebé. All alone by myself. Boy, you left me alone. All alone by myself. Well, ain't nothing I can do. All alone by myself. Well, if you don't come home, I will be waiting for you. One more time, babe. Just one more time, babe. Just one more time. Just one more time. Well, if you would take me back, just one more time. Thank you. got to leave me running, baby. Walking is most too slow. Well, you know I love you, baby. And I just can't help myself. Thank you. Presentábamos Mardi Gras Stomp. Muchos problemas ha padecido Little Freddie King y todos se han convertido en blues. Grabó un álbum en 1969 titulado Harmonica Williams and Little Freddie King, en el cual es posible escuchar las influencias de Lynyrd Hopkins y algo del estilo de Texas de Freddie King. Este álbum, con algunos temas tradicionales y versiones de otras interpretaciones, fue reeditado en 1996. En el año 2000 se publicó Sing Sang Song, grabación en vivo en el barrio francés de Nueva Orleans. En 2008, Little Freddie King presentó Messing Around the House y ahora llega con At Home in the New Orleans Musicians Village, trabajo que hemos escuchado esta tarde en las historias del blues en Javerian Estéreo. Aunque para muchos el blues de Little Freddie King no sea muy agradable, por lo menos es una expresión sincera de ese primo de Lynyrd Hopkins que recorre Nueva Orleans en bicicleta y que ha trabajado toda su vida en un taller de automóviles. Para despedir nuestro programa, tenemos a Little Freddie King con el tema Angola Blues. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. That's when my daddy used to play, and I used to sit down and look at him, you know, and watch him. Thank you. Hey, I was wondering, I don't know if we can do it or not without drums. Mm-hmm. Maybe if I can, I'm not the greatest guitar player, but you know, where you do that fast single string stuff. Maybe if I back you up, would that help? Oh, yeah. Mm-hmm. You know what I mean? With those hard rock and blues, really? Right. You want to try one of them? Yeah, that'll be good. Give me a blues that I can muster.